Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. A mí no me importa. Yo elijo la escuelita porque puedo expresarme como quiero. Me gustaría ir a la escuelita. Me gusta la escuelita porque es como mi casa. El 13 de julio, la presidenta del Consejo Provincial de Educación firmó la resolución 1263 para caducar la escuelita del río, justo en el receso invernal. La comunidad se movilizó ante esta decisión arbitraria que vulnera los derechos de los niños y las niñas y de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. Esto provocó de que muchos padres manifestaran de que le estaban coartando el derecho de elegir la educación de sus hijos. Habían elegido la escuelita del río por muchos motivos y esto lo que provocó fue caos, fue incertidumbre, angustia. La señora Benedetto, coordinadora pedagógica del Consejo de Educación, dio estas explicaciones a los padres. Esta no, no. Este es un grupo educativo, ni terapéutico, ni político, ni para hacer catástrofe. No, no importa. No, esto no es democracia, ¿eh? Si no es democracia, ¿qué es? No importa, no te lo explico. No, no, no te lo explico. ¿Cuál es el problema? ¿Sí que un colegio tramite nada? Hoy, a pesar de que la resolución está frenada por un recurso de amparo en el que intervino la justicia, el Consejo Provincial de Educación sigue amedrentando y emitiendo comunicados confusos en los medios no oficiales. Los que conformamos la escuelita del río no desprestigiamos la educación pública. Nada más elegimos una educación alternativa para transitar el mismo camino. El intendente de Piedrabuena, quien sería el representante legal de la escuelita del río, decidió darle la espalda a la comunidad educativa, invisibilizando el reclamo. No, no, continúa bajo la órbita provincial, no estuvo nunca bajo la órbita municipal, desde el año 94 que no está de la órbita municipal, siempre estuvo. Más de 470 familias que conforman la escuelita del río todavía esperan una respuesta de las autoridades del pueblo, ya que no está resuelto el conflicto y toda una comunidad está conmocionada. Y de esa metodología nos sentimos parte un montón. Creemos que inclusive no solamente no se debe cerrar, sino que es un modelo para replicar. Vamos a seguir marchando para pedir la derogación de dicha resolución. La escuelita del río no tiene que caducar, no tiene que caducar. Sigamos marchando hasta que la resolución sea derogada. Un proyecto de 3 décadas al que abrazaron y se identificaron muchas generaciones. No se puede borrar con una resolución que lo destruiría sin siquiera haberlo conocido. La educación transforma y genera identidad. La escuelita del río no caduca. Estamos en contacto con Mariana Trejo, ella es docente de la Escuelita del Río, Piedrabuena, Santa Cruz. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Nos escuchás? Muy bien, bueno, un saludo a todos los que me escuchan. Uh-huh. Y les agradezco muchísimo esta comunicación porque es importante hoy visibilizar el reclamo que hay frente al atropello que sufre la educación, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Recién estábamos escuchando el audio que nos mandaste y como para presentar un poquito qué es la escuelita, acá mi compañera uh-huh. Valentina Macarrone te va a hacer una pregunta. Hola Mariana, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valentina? Bien. Bueno, queríamos empezar que nos cuentes qué es la escuelita como espacio, qué significa que sea educación alternativa. Uh-huh. Bueno, hoy la escuelita del Río, que estamos funcionando, como te digo, bajo un recurso de amparo que se presentó a la justicia, somos una escuela que tiene 30 años de antigüedad, 30 años de trayectoria en este pueblo que es Piedrabuena, de la provincia de Santa Cruz. Y es un proyecto que nació por necesidad, porque había una necesidad de integración de algunos alumnos, de tener una posibilidad diferente de educación, de otra forma, para poder integrarlos. Y bueno, y esta escuela nació con ese fin y con una mirada alternativa, como vos decís. Y nace por allá por los años 80, como modelo de escuela, como el Instituto Speroni, no sé si lo ubican, están en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y bueno, de aquellas experiencias que se denominaban escuelas experimentales, fueron las que, o sea, aquella de La Plata fue la que formó a los primeros docentes de la Escuelita del Río. Entonces, se abrió esta escuela acá, junto con la Intendencia, que gestionaron todo para que se pueda hacer, incluso la intendente de ese momento se capacitó y bueno, se pudo abrir la escuela, primero con pocos alumnos, pero la escuela fue creciendo y tuvo muchísimo éxito dentro del pueblo y dentro de la provincia. De hecho, fue y es una escuela modelo en materia de integración, me refiero a la integración de alumnos con capacidades diferentes, ¿no? Porque en esta escuela creemos que la diversidad va más allá de la integración en sí, entre comillas, ¿no? Que se hace en la educación y que nunca se logra al 100%. Entonces, bueno, esta experiencia tiene varias particularidades que te voy a contar si vos querés. Uh-huh. Adelante, adelante. Bueno, en esta escuela tenemos, digamos, los mismos contenidos, ¿no? Que la escuela pública, los mismos contenidos, pero trabajamos de otra forma. Esta escuela la eligen hoy los padres y ha crecido tanto que hoy llegó a tener más de 400 alumnos y que tienen el grupo 1 al 15. Nos organizamos en grupos, no en grados, por ejemplo. Mira. Va de los 3 años hasta los 16, 17 años. Uh-huh. Que egresan los chicos. Y bueno, una de las particularidades de este proyecto es que, por ejemplo, los docentes deben manifestar querer trabajar en este proyecto y deben conocerlo con anterioridad, no sería imposible. ¿Por qué? Porque es un proyecto que elige tener cierta cantidad de alumnos por grupo. Hasta hoy estamos trabajando hasta 18, 20 chicos por cada grupo somos. Empezó con 15, pero bueno, después nos fuimos adaptando, digamos, a la necesidad de la población, ¿verdad? Ajá. Después, por ejemplo, trabajamos en rueda, en el piso. Mira. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos súper importante mirarnos a los ojos mientras trabajamos y no mirarle la nuca al compañero atrás del pupitre, ¿verdad? Entonces, estas particularidades y muchas otras más. Por ejemplo, te puedo mencionar que trabajamos todos con los mismos materiales, o sea, las familias hacen un mínimo aporte a la escuela de 3 cuotas al año, que es mínima para comprar materiales, porque nosotros creemos que la igualdad no es solamente una linda palabra, sino que hay que ponerla en práctica, uh-huh. y desde las oportunidades más básicas. Entonces, esto quiere decir que desde el primer chico que entra hasta el último, que todas tengan el mismo lápiz, que todos tengan el mismo cuaderno,

siempre estuvo todo pago, digamos. Eran 3 días. Y después, en el año 2016, nos enteramos una semana antes del viaje, que nosotros íbamos a viajar en noviembre y ponerle que era la primera semana, y nos enteramos el 30 de octubre que viajábamos el 5 de noviembre, por decirte una fecha. Y bueno, o sea, nos enteramos así a último momento, tuvimos que ir preparando todo rápido, y encima nos habían recortado un día. Nos encontramos con que en vez de 3 eran 2 días, y bueno, eso ya era como el primer recorte importante que nos habían hecho. Más allá de que... El primero que no sería el último. Claro, no sería el último. Porque después, el año siguiente, en 2017, cuando intentamos de ir, no solo no nos avisaron hasta 2 días antes de viajar, sino que además fuimos a las 12 de la noche a tomarnos el micro y estuvimos adentro de los micros esperando durante 4 horas a que el CNRT viniese a confirmar la salida del micro. Y además no se hacía presente, o sea, tuvimos que llamar un montón de veces hasta que alguien se dignó a contestar y vino a las 4 de la mañana a, digamos, autorizar a que el micro saliese. Y bueno, y nos encontramos también con que la comida ya no era del hotel, no era la que usaban siempre, sino que era otra empresa que habían contratado, y una de las tandas de los chicos se intoxicó con la comida, con lo cual esa empresa ya no puede volver a ese complejo turístico por una cuestión de, bueno, de salubridad, y eso también tiene que ver con todo el desfinanciamiento que se tiene, ¿no? Y bueno, y este año estamos, por un lado, las actividades que hacemos en la ESMA están cada vez más precarias porque se mantiene de la ESMA y no se mantiene de ninguna manera desde, ya sea desde la Secretaría de Derechos Humanos ni de Educación, ni mismo del gobierno de la ciudad. Entonces es dinero que, bueno, cómo se manejan ellos, y está cada vez más precario, y nos enteramos de que ahora podría llegar a pasar que o nos cobren el alquiler del hotel, cosa que para mi colegio no sería un problema, pero se perdería la esencia del viaje en sí, que es estar con todos los colegios que tienen el proyecto de Jóvenes y Memoria. Claro. Y por otro lado, también, bueno, que directamente no sabemos si viajamos. Franco, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Todo bien. Contale a la audiencia de qué se trata el programa, qué actividades hacen principalmente. Bueno, eso es como una constante, porque siempre uno que dice que va a Jóvenes y Memoria, por lo menos en mi colegio sucede que uno dice, ay, estos van a hablar de la dictadura o van a hacer un proyecto de historia, en realidad no es eso. Ajá. O sea, si bien en nuestro colegio en particular los primeros proyectos en, sí fueron en base a la dictadura o en base a alumnas desaparecidas de nuestro colegio, sí. En realidad lo que pasa es que es un proyecto de investigación en base a un tema que se elige democráticamente, el tema de que tengamos ganas de debatir, de investigar, y en base a eso hacer un proyecto y un producto cultural, digamos, sí, para que sea el conocimiento público. En general nosotros hacemos videos, pero el año pasado hicimos video y además hicimos una especie de obra de teatro, que la verdad que estuvo bueno. Siempre después te invitan a festivales y cosas así que están buenas también. En el año 2017 participamos en el 17º Festival Internacional de Derechos Humanos, justamente por nuestro video, que era sobre la figura de la mujer militante en los años 70 y cómo los medios la invisibilizaban. La verdad que está bueno. O sea, es un proyecto que te abre la cabeza porque... Totalmente. Es un lugar en donde, digamos, que se trabaja desde la... Sí, desde la total humildad, por una cuestión de que cuando vas a hacer proyectos en la ESMA, estás con gente que no conoces sus realidades, pero te dan una hora y de ahí tiene que salir algo. Con lo cual es como que podés pensar distinto, todo lo que quieras, pero a la hora de trabajar tenemos que estar unidos en eso y digamos que, nada, sirve un montonazo. Y al contrario de ser una especie de secta como a veces nos ponen, ¿no? ¿Quién dice eso, por ejemplo, que vos decís que nos ponen? ¿Quién? Y siempre se trata como si fuésemos un grupo de clasistas por una cuestión de que, qué sé yo, vamos a investigar, nos la pasamos horas en la Biblioteca Nacional y qué sé yo. Y en realidad no es tan así. En realidad también es una cuestión de que cualquiera, por el mínimo aporte que tenga, lo puede hacer. Claro. Y siempre es agradecido y siempre está bueno. O sea, siempre se aprende algo y siempre... O sea, siempre se puede sacar algo de otra persona y aprender algo de esa persona y que esa persona también aprenda de vos y que de ahí surja algo copado. Franco, Carlos te habla. ¿Cuántos colegios participaban, creo que ya podemos usar el pasado, ¿no es cierto?, de estos encuentros? De aquí de Buenos Aires. ¿Cuántos colegios de la ciudad de Buenos Aires? De la ciudad de Buenos Aires, sé que hay... No te sabría más decir la menos. Cantidad de tandas que tenemos, pero sé que por encuentro, por ejemplo, el encuentro pasado, éramos 150 colegios más o menos, y calcularle que serán alrededor de 4 o 5 tandas que van de la misma cantidad de colegios. Ajá. Con lo cual, es una cantidad importante. Al mismo encuentro de Chapadmalal, capaz va menos gente, capaz somos los mismos 150 colegios, pero hay muchas tandas que se van, digamos, mezclando. Entonces son muchísimas tandas, ponerle 150 colegios, en total unos 400 debe haber. Quiero pasar no solo números. De la ciudad, obviamente, ¿no? Claro, eso te quería decir, números que uno encuentra en la web de la Comisión Provincial por la Memoria, que son los organizadores de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, dice que hasta el día de hoy han participado 88.000 jóvenes, hay 7.605 equipos de investigación que han presentado proyectos y 15.500 docentes. Quiero aclarar también que no solamente participaban escuelas, por ejemplo, a nuestra colega Rosaura Barletta y a Nati Solbianchi les tocó participar con el espacio de familiares y amigos de Luciano Arruga, que es un grupo de pibes que se reúnen en un centro cultural y que no pertenecen a la educación formal, así que esto que comenta Franco es muy enriquecedor. Sí, eso es cierto. En el Chapadmalal de 2016 nosotros nos tocó formar parte con un colectivo, ahora no me acuerdo el nombre, pero si no es el de Luciano Arruga es alguno parecido. La verdad es que no me acuerdo, pero sí eran de un centro cultural y tenía que ver. Contame, Franco, para nuestros oyentes, ¿cuál es el título del proyecto en el que ustedes están trabajando durante este año? En realidad, el título, nuestra profesora en realidad es una persona muy metódica, el título es lo que ponemos al final. Ajá. Y generalmente es una palabra, qué sé yo, en 2015 había sido un corto que se llamaba Crepitar, en 2016 fue uno que se llamaba Obsidiana, pero bueno, este año lo que estamos trabajando en este momento no tiene nada que ver con la dictadura, repito, tiene que ver con la construcción del sujeto de derecho político en Argentina y cómo siempre hay alguien que se va a quedar afuera. O sea, empezamos a trabajar desde las taquigrafías de 1912 hasta las taquigrafías de 1947 con la ley del voto femenino y ver cómo de la universalidad, que en realidad era masculina, después se pasa a la universalidad total, digamos, pero aún así queda siempre gente afuera, qué sé yo, y estamos intentando de ver con esos argumentos cómo aún ahora se repiten en la actualidad totalmente, porque lo que estamos intentando de hacer es, además de recolectar todos estos datos y hacer un video en base a eso, también estamos haciendo entrevistas de carácter anónimo, en el cual, digamos que agarramos una frase de un senador o un diputado de alguna de las dos sesiones, que parezca bastante actual, le leemos esa frase a una persona X que encontramos por ahí, y básicamente le preguntamos qué opina, de cuándo le parece que es, y bueno, después cuando termina la entrevista le terminamos diciendo que esa frase, digamos, es del año 1912 o 1947, claro. Y la verdad es que sorprende bastante porque los resultados están buenísimos y es como que te ayuda a darte cuenta de que, o sea, de que de alguna manera la desmemoria está, porque en realidad lo que habíamos empezado a estudiar al principio de año era la desmemoria, y es algo que está constantemente, no solo en la política, sino en todos los ambientes de nuestra vida, ¿no? Así es. Franco, la última cortita, te quería consultar si ustedes están organizando de alguna manera o están protestando ante alguna autoridad por esto que venías relatando al principio. En base al viaje, no solo siempre tuvimos trabas por parte del gobierno, sino que también tenemos trabas totalmente por parte de las autoridades. Ahora mismo lo que estamos intentando de cualquier forma es hacer por un lado que se visibilice el taller de jóvenes, porque todo el mundo cree que, bueno, como ya dije, que somos una secta, unos clasistas, entonces nosotros queremos que se visibilice y a su vez queremos contar nuestra situación. Por un lado ya hicimos un comunicado bastante extenso acerca de toda la situación que tuvimos, después vamos a estar armando un video de 1 o 2 minutos, ya tenemos una página de Instagram que se llama Jóvenes y Memoria LB. Además del video, queremos hacer intervenciones dentro del colegio en las cuales intentemos hacer una especie de afiche en el cual, por un lado, intentemos de, como una especie de serie de detectives en la cual ponemos distintas fotos, distintos recortes y en base a eso mostrar el desfinanciamiento, el vaciamiento del proyecto y por otro lado mostrar qué es lo que hacemos en el proyecto de la misma manera y esos afiches, digamos, irlos colgando por el colegio. Clarísimo. Franco, desde ya te comprometo para que nos mandes el material que tengas, para que nos tengas al tanto. Y bueno, en nombre mío y de mis compañeros de Tengo una Idea, te felicitamos. Realmente están haciendo un trabajo muy, muy interesante. Muy y bueno, muy queremos bueno. que siga el proyecto desde ya en la Ciudad de Buenos Aires. Esto está a cargo, si no tengo mal el dato, de Andrés Centrone, ¿no? Como coordinación de equipo de programas educativos del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ¿es así? Sí, sí. Bien, entonces vamos a darle amplia difusión. Y bueno, te saludamos y te abrazamos, Franco, a vos y en tu persona a todos tus compañeros. Bueno, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Bueno, estuvimos conversando con Franco. Franco es alumno de, vamos a decirlo con el nombre que lo conoce todo el mundo, de Lengüitas. Escuchamos música, compañero. Dale. El tema Sur o No Sur, Kevin Johansen. Porque acá no se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echan. Sur o no sur, sur o no sur. Lo que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur. Pasó acá. Especiales La Retaguardia. El 11 de octubre del año 2006, en el Parque Irala, allí en el barrio de La Boca,

y, o sea, y durante esos dos meses lo que ellos vieron también, tenemos que como resumir para que ellos entiendan de que nuestra versión de los hechos es la que nosotros pretendemos que ellos juzguen de esta forma, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es así más o menos. Por supuesto, estamos muy, bueno, como muy emocionalmente conmovidos, porque es, realmente ese caso nos llevó a sentir mucho, primeramente, o sea, a mí como es una conciudadana mía, y aparte la conocían a Rionova con anterioridad, y conocía a su hija, uh-huh. La que ya, bueno, está con nosotros. Después, bueno, otro abogado que es el doctor Maldonado, que estamos nosotros en el conjunto con la querella, se había hecho muy muy como a pecho este caso también, y entonces nosotros, además de lo que tenemos que hacer como profesionales, poner todo nuestro mejor empeño, tenemos mucha emotividad puesta en este caso, ¿no? Claro. Entonces, estamos, bueno, llegando a la recta final, y después solamente esperar los resultados y la resolución de del tribunal. Esto pasó acá. A mí no me importa. Bueno, estamos en comunicación entonces con Juan Duarte, que es docente de psicología en el CBC, en la UBA. ¿Cómo estás, Juan? Te saludamos desde A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, y gracias por comunicarse y dar difusión al conflicto universitario. Bien. ¿Podés contarnos un poco cómo es la situación de los docentes hoy? Sí, bueno, como todos sabrán, ayer se hizo una marcha impresionante, verdaderamente, más de 100.000 personas, algunos dicen hasta 250.000 personas, docentes, estudiantes, no docentes, otros sectores de trabajadores, y lo que se está denunciando no es solamente un conflicto salarial. Los docentes estamos pidiendo una recomposición salarial que alcance la inflación. El gobierno hasta ahora viene ofreciendo un 15%, que es un techo y significa un recorte salarial a salarios que ya vienen deteriorados después de años, donde viene cayendo el poder adquisitivo del salario docente. Estamos exigiendo un aumento acorde a la inflación, que ya con la devaluación de ayer estábamos exigiendo 30% y una cláusula gatillo. Eso ya incluso nos quedamos cortos, porque se está hablando de que es 35 de mínima. Ese es un reclamo, pero por detrás hay un reclamo que es un reclamo presupuestario, que es que el presupuesto universitario se devaluó desde el año pasado un 30%, ya era insuficiente, y con la devaluación y los tarifazos hace que haya facultades enteras que están denunciando que no van a poder seguir funcionando, o incluso se da la situación de facultades que ni siquiera tienen para pagar el gas, como la FADU de la UBA. Entonces, lo que está en discusión es el presupuesto y, más de conjunto, la educación pública. Eso quedó denunciado ayer fuertemente en el marco, y en la marcha también se expresó, lo expresaron cada uno de los lugares de la marcha, de que lo que estamos viendo es un saqueo del país. O sea, se está saqueando el país mediante la fuga de capitales, mediante el pago de deuda, de intereses de deuda, y la plata que debería ir para educación y que debería ir para salud está yendo a financiar esa fuga y ese pago de la deuda. Entonces, la marcha de ayer expresó un repudio a eso, una defensa de la educación pública, de la salud pública, y una denuncia del saqueo que está llevando adelante el macrismo. Entonces, La situación es muy, muy grave. Es una situación de conjunto de la educación pública y de la universidad, de los docentes, de los estudiantes, pero se trata de una situación que ya que afecta a todo lo que es un sistema público. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos entonces en los minutos finales de Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Santiago Menconi, que él es delegado de la línea 60, están de paro de hace dos días, y bueno, nos va a contar aquí con Rosaura Barletta y Luis Angió, ahora conflicto recurrente en la línea 60 con esa patronal, pero ahora, ¿cuál fueron los inconvenientes o los motivos por los cuales ustedes tuvieron que salir a la lucha? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les hicieron? Bueno, pasó que vino Dota en el año 2010 y desde ese momento que venimos con un problema atrás del otro. Uh-huh. En este caso específico estamos denunciando el despido arbitrario de un compañero activista de la cabecera de Barracas, uh-huh, Ariel Ruz Francos, que fue despedido sin causa, y a su vez le sumamos el estado de las unidades, que ya tienen 8 años que no se renuevan, y las condiciones de seguridad y higiene de la empresa. Recordemos que acá falleció David Ramallo porque pusieron un elevador que no correspondía. ¿Han recibido, Santiago, en estos dos días? Mañana va a ser el tercer día de paro y piensan continuar, ¿verdad?, por el momento. Sí, hasta el momento la empresa no se presentó, hoy hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo, fue el cuerpo de delegados y la empresa se ausentó directamente. Mañana lo que vamos a hacer es una asamblea general, el mediodía, donde vamos a votar entre todos los pasos a seguir. ¿Y cuál es la razón que esgrime la empresa por este despido? La empresa lo que esgrime es lo mismo que había esgrimido en el año 2016, que es, estoy amparado en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, puedo despedir a quien se me antoje, no me gusta el compañero, el trabajador, así que lo despido. Uh-huh. Nosotros en 2015 estuvimos 42 días de lucha, sí, por justamente luchando contra el artículo 245. ¿Cuántos trabajadores son en la línea 60? Actualmente somos 900 trabajadores. Están faltando muchos choferes. Claro, eso te iba a preguntar, ¿dan abasto para cumplir con las necesidades del servicio? ¿Cómo se manejan? No, en absoluto. En el año 2010, cuando entró este grupo, éramos 1.500. Y el negocio de la empresa no está en brindar mejor servicio, sino en tener los colectivos estacionados en la playa. Por eso, tan mala frecuencia, por eso se espera tanto el colectivo, y por eso pagan menos cargas sociales. Porque un colectivo que está en la playa cobra el subsidio todos los meses. ¿Cuántos ramales tiene la línea 60? Actualmente 16 ramales. ¿16 ramales? 16 entre Barracas y Escobar. Claro. Y vos decís, el negocio consiste en tenerlos estacionados. ¿Cómo se explica este negocio? Ahora el gobierno de Macri nos vetó a nosotros la posibilidad de ver la cantidad de subsidios que le daban por unidades. Uh-huh. El grupo Dota tiene 60 líneas de colectivos, solamente en las 60 y 342 coches, y hasta el año pasado solamente el subsidio al colectivo le estaban entrando alrededor de 200 mil pesos por mes. Por sumado colectivo. Sin ningún tipo de control de si ese colectivo efectivamente funciona o no. Sin ningún tipo de control, tal cual. Se ahorran las cargas sociales, claro, y tienen los colectivos estacionados. Claro, un colectivo parado es pura ganancia, son 200 mil pesos que de la nada se hace la empresa. Exacto. Ah, muy, está bien. Le da mucho más dinero. Sí, ¿hay lugar para un colectivo más? Claro. Estaría muy bueno, la verdad. Santiago, vos hablás de lo que sucede desde que llegó la empresa Dota a la línea 60 en el año 2010. A mí me interesaba preguntarte, porque es, por supuesto, bastante atípico este nivel de organización en una línea de colectivos. Debe ser un caso único, de hecho, en el país. ¿Qué vínculo, qué clase de vínculo tienen ustedes con los pasajeros? Si hay algún cruce de información, si hay algún reproche, si hay... por supuesto que no puede establecerse una generalidad, pero imagino que tienen algún tipo de comunicación en relación a su organización gremial, porque los pasajeros, digamos que se ven afectados por eso. El vínculo con los pasajeros es el de que espera una hora el colectivo y cuando llegás sos la cara visible y por lo general es de reproche. Claro. Sin embargo, en nosotros hubo una época que tuvimos un ataque muy fuerte y vivíamos de paro en paro y los medios nos destrozaban. Entonces nosotros pensamos qué podíamos hacer para unir al pasajero con el reclamo nuestro, que era el mismo, era que queríamos todos mejor frecuencia. Y hicimos el no cobro de boletos. Claro. Después del no cobro de boletos cambió mucho la relación con el pasajero. De hecho, se formó en el año 2015 una comisión de usuarios. La verdad que es muy bueno el vínculo que se estableció. Claro. Y esta comisión de usuarios, digamos, en concordancia con su organización gremial. Exactamente, sí. Está. Es como que tendrían que hacer una asamblea mientras manejan en cada colectivo con los pasajeros, una cosa así. Lo hemos hecho, sí. Claro. Sí, teníamos esa práctica de los días a la mañana subirnos al colectivo, volantear y hacer asamblea con los pasajeros. Claro, y sí, está bien. Bueno, es un poco un método también que después de bastante lucha los compañeros del subte también aplicaron, ¿no? De tener un diálogo con el pasajero. Tal cual. Y los compañeros del subte, al igual que acá los delegados de la línea 60, han sido judicializados por eso. Sí, sí. Porque las patronales alegan que es un robo y que no están parados en el 14 bis. Claro. Sin embargo, nosotros tuvimos un fallo a nuestro favor y lo seguimos haciendo de hecho. Hubo despidos masivos dentro de la empresa, pero hubo también retiros voluntarios. ¿Cómo es que se redujo a ese nivel en 8 años? No, despidos masivos, por suerte, nunca tuvimos. Tuvimos, sí, casos de despidos con causas que eran muy graves, que no se pudieron defender en su momento. La mayoría fueron arreglos voluntarios y muchos compañeros que se jubilaron. La 60 tiene una plantilla de trabajadores que tienen muchos años de antigüedad. Yo tengo 14 años en la línea y soy nuevo prácticamente. Claro. Y el proceso de reducción se dio sobre todo en el cierre de los talleres. Nosotros antes armábamos motores, recapábamos cubiertas, pintábamos los coches, los carrozábamos, y hoy en día la mecánica que quedó acá es la básica. Por ende, lo que se redujo fue el personal de técnica y también lo de los choferes. Antes, en 2010, teníamos 23 ramales y ahora son 16. Otra cuestión vinculada al vínculo con la empresa, pensando en esto que vos decías de que no han recibido ninguna respuesta, en el día a día, digamos, ¿sufren algún tipo de persecución gremial de parte de la empresa? ¿Algún tipo de hostigamiento a partir de su organización? Sí, sí, por supuesto. Está a todos los que participamos activamente de la organización, nos suspenden, nos tenemos el ojo encima. Sin embargo, la lucha colectiva hace que podamos hacer algunas cosas. Por ejemplo, sacamos un libro contra la empresa y no pasó nada, o sea, hemos hecho denuncias públicas bastante fuertes y la relación de fuerzas nos lo permite hacer. Estamos en un lugar que por suerte hay una organización bastante importante y podemos responder a la persecución individual de forma colectiva. ¿Qué pasa con el sindicato, con la UTA? Por ejemplo, dijeron, hoy ustedes fueron al Ministerio de Trabajo, no se presentó la patronal, ¿y el sindicato se presentó? El sindicato esta vez sí se presentó. Ajá. El sindicato está en un proceso de luchas intestinas, donde por primera vez en 35 años tuvieron una lista opositora. No, mira. O casualidad que la lista opositora era de un sector afín al grupo empresario DOTA, que es el actual gerenciador de la línea 60. Sí. Y aparte viene en un proceso de intervenir seccionales, de desaforar delegados de base, como en el caso de los compañeros de Córdoba y las trolebuseras de Córdoba o delegados de Catamarca. Es un sindicato que se maneja con barras bravas, es uno de los más pesados dentro de la CGT también. La barra brava de Nueva Chicago. Ah, mirá. Que es la que maneja el grupo DOTA y es la que nos mandaron a nosotros cuando el grupo DOTA llegó. En ese momento le prendieron fuego al auto a compañeros, claro. Nos amenazaron con armas de fuego. Bueno. ¿En qué estado está la denuncia por la muerte de David Ramallo? ¿Si ha tenido algún curso judicial? No, desgraciadamente, y de manera lamentable, tengo que comunicar que la causa está quieta, no se está moviendo. Ah, la empresa le echa la culpa al fabricante del elevador, nosotros decimos que eso no tiene lugar porque el que lo compró y lo puso acá y no habilitó la cabecera fue la empresa. Uh-huh. Pero más allá de eso, los trabajos. Ese mismo día, el día que falleció David, fue el 9 de septiembre, también murió un albañil de la construcción en Villa Crespo y falleció un trabajador del INTI, Diego Zoraire. Sí. Y junto con la comisión interna del INTI armamos un espacio que se llama Basta de Asesinatos Laborales, que tenemos una doble intención. Por un lado, pedir justicia por nuestros compañeros y por el otro lado, evitar que siga habiendo más asesinatos laborales. Si puedo pasar el chivo, el 10 de septiembre vamos a hacer una marcha a las 10 de la mañana en las puertas del INTA y vamos a marchar hasta la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es el ente que debería controlar todo esto. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.